Tenemos que ver uno que haga de ratoncito chico, de gatito chico. Pero papi, papi. Ahí no me salen las dos voces. Estamos arrancando, señores, esta versión de Bichos de Radio de viernes 9 de marzo de 2012. Una sola horita vamos a tener hoy, pero una horita más que conmovedora, porque como ya lo habíamos dicho el 25 de febrero pasado, el día de hoy absolutamente está dedicado para Norberto Aníbal Napolitano. ¿Por qué? Casualmente un día como hoy, un 10 de marzo de 1950, nació el Carpo, el Godfather del blues local, sí, él, el más grande de todos. Se cumplieron 7 años hace muy poquito tiempo. Iba a ser una jornada con recuerdos con mucho cariño. Estaría cumpliendo 62 años. Y lo vamos a estar recordando, al igual que mucha gente en la paternal. Cuando escucho mi guitarra, siento que todo es mejor. Al igual que también en su núcleo familiar. Liliana, su hermana. Todo a mi alrededor. Las mujeres que dieron vuelta por su vida. El propio Luciano, su hijo. Es como escuchar distinto. Y tantos, tantos fanáticos que siguen actualmente apostando por la memoria del Godfather. En la Argentina, cuando uno habla de Norberto Papo Napolitano, habla de muchas cosas adentro de lo que es el imaginario de la música. Lo cierto es que después de tanto tiempo de entrega hacia en realidad lo que fue su amor temprano, sigue dando vueltas en muchos. ¿Cómo homenajearlo a Norberto? Hay un grupo de gente que pretende que un día como hoy sea considerado puntapié también para declarar el 10 de marzo como el día del guitarrista argentino. Hay algunos otros amigos que van a realizar un festival homenaje en La Plata. Y hay muchos que simplemente se reconfortan en haberle sacado alguna foto, haberlo visto en un recital, o escuchar cada tanto alguna de las canciones y decir: Norberto hoy está tocando para los pibes de Cromañón. Otros lo imaginan con esa voz ronca también, cantando en estos momentos con el Flaco Spinetta. Y muchos más pensamos qué hubiese sido de Norberto si estuviese vivo. Y muchos más lo imaginaríamos diciendo que sí a algunas fechas organizadas por bandas de aquí de Santa Fe, amigas como los Mo Blues, algunas emergentes como lo son los Astro Bonzo, los Parte Planeta, o hasta trayendo a los Vudú de Rosario, por ejemplo, al Caño, o a unos tantos más. Entre los dos. We'll be right back. Nosotros hoy dijimos, vamos a decir a cada uno de nuestros amigos, oyentes de la radio, a nuestros compañeros amantes en la música y sobre todo el rock and blues argentino e internacional, al que va en estos momentos y recién descubre la radio, y al otro que le dice, escuchá que hoy el programa es especial, con el cumpleaños de Papo. Vamos a recordarlo de la mejor manera, lo vamos a hacer con su música, pero también con dos invitados a los que le vamos a agradecer a ultranza participar de los bichos de radio del día de hoy. Sebastián Casís y Santiago Periotti. Esto es un acústico homenaje al Carpo. Y arrancamos con un clásico de clásicos, pero que lo presente el Seba Casís. Bueno, acá estamos para celebrar el nacimiento, el día del cumpleaños del Carposauri. Vamos a hacer este tributo para él, un tema que se llama El Pájaro Metálico. Todo se produce en forma material. Si vos estás cansado, nadie te va a ayudar. Por eso es que ahora yo voy a terminar. Un pájaro sonríe en la oscuridad. Siempre estuve pensando cómo determinar. No todas las palabras te dicen la verdad. Terminar. No todas las palabras te dicen la verdad. Por eso es que ahora yo voy a terminar. Por eso es que ahora yo voy a terminar. Estamos en el cumpleaños de Norberto Papo Napolitano. Y te decía, pensar que 62 años no serían nada, volviendo a los propios inicios del Carpo. ¿Quién hubiese pensado que hoy por hoy nos olvidaríamos que él estuvo en Abuelos de la Nada? Que él estuvo al momento de La Diana que divaga, que estuvo en el tema en Flu, y que estuvo en los orígenes del rock nacional, y que terminó yéndose directamente también, al igual de los gatos, por este amor al rock un poco más duro. Porque ese rock de la mujer podrida habría quedado divagando por lo comercial, en este caso de la banda de Nevia. Hacer el tiempo y se vendría Papos Blues, junto a un incansable Black Amaya, que sería uno de los amigos infaltables en la vida, en las fiestas, en los escenarios, con Norberto en Papos Blues. Y seguiría pasando el tiempo y las anécdotas de Varadero, de los Barrock, entre otros tantos lugares, llevaría al nacimiento de una de las bandas que muchos no solamente recuerdan, sino avisoran dentro de cada una de las remeras posibles de tener. de las influencias para los que vienen después. Quien no habla de Papo y lo asocia con lo que fue Riff, no entiende tampoco la magia de tener amigos dentro de los grupos de música. No piensa simplemente que es tocar. No se da cuenta que el propio escenario da hermandad en la música. Hermandad de Pitico. No solamente estando en el bajo de lo que fue Riff, sino también en conjugación con la cercanía con Bob Serafine, con Michel Peyronel y también con Oscar Moro. ¿Cómo está sonando ahora? En este homenaje, escuchemos otro clásico. En este clásico aparece la figura de una mujer. Y aparece una figura que muchos después también atesoran para colocarle nombre de mujer y perfume de dama a otras canciones del rock argentino. Desde entonces okay. Seguimos junto a los bichos de radio, Santiago Periotti y Sebastián Casís, haciendo clásicos de Papo, festejando el día de su nacimiento. Ahora vamos a hacer Elvira, dedicado a todas las Elviras que nos estén escuchando, especialmente la que inspiró este tema. Así que ahí va, Elvira de Papo. Estar al sol, Elvira, le gusta estar al sol todo el día, todo el tiempo. Le gusta estar al sol, me levanto a la mañana, veo una sonrisa en ti. Es este blues podrido que te hace tan feliz, Elvira. Le gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo, le gusta estar al sol. Creo que es mejor que me coses el botón, que me seques el pelo con un viejo pantalón, Elvira. Le gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo, le gusta estar al sol. Serio. Estar al sol, Elvira, me gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo, le gusta estar al sol. Elvira, Elvira, Elvira, Elvira. Tiempo, le gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo, le gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo, le gusta estar al sol. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo. se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Son 7 años que pasaron desde el momento trágico. Pero son 7 años también que nos hacen reflexionar a muchos de nosotros. Que Papo sigue vivo, loco. Que el 10 de marzo de 1950 nacía un gran corazón en una gran voz, interlocutora de muchas cosas que muchos querían decir por entonces. Que el Carpo, más allá de aquellas cuestiones de carácter, era muy querido a la vez. Que su humor, su crudeza con algunas declaraciones y sus peleas con muchos dentro del ambiente del rock no opacaban la virtuosidad de su alma. Y mucho menos de esto que te digo, del ser muy amigo de otros. De los recuerdos dentro de la pantalla. Su cercanía, por ejemplo, con Tato Bores. Él dijo en algún momento que él odió aquella anécdota de que el tema Mi Vieja había aparecido siendo muy popular gracias a Tato. Y que aunque él odiaba, admitía que le había dado la popularidad necesaria como para que muchos hablen de esa canción y asocien esta relación con su mamá. Muchos también recuerdan su intervención en Carola Cassini, la novela donde Adrián Suárez lo puso como actor también. Y donde también el Carpo había tenido esa faceta cercana a las operaciones, al cuidado estético. Y muchos también se olvidan que cerca de la muerte de Norberto, muy parecido a lo que dijo el Seba Casis cuando vino hace poquito tiempo aquí a la radio. No solamente no tenía un sello discográfico, sino que también Norberto quería irse de la Argentina. Y quería irse a cuenta de esto, de ser un músico consagrado, de haber estado con B.B. King, con Deacon Jones, con tantos. Y de no seguir siendo reconocido aquí en nuestro país. Ahora muchos tampoco entienden este cariño, esta idolatría que tenemos mucho con la figura de Norberto. El culto imaginario que se mueve dentro del rock. Y lo que muchos también ofrecen para no dejar de tener encendida esa mecha del amor por lo que es la música de Papo. Yo te propongo que escuches este fragmento que armamos los bichos de radio para que comprendas el cariño y la importancia de parte de la carrera de Norberto Papo Napolitano. Este es el Norberto que hoy cumple años. Su sonido así es perfecto. Y así es como quiero yo. A 7 años de su muerte, ¿qué más se puede decir sobre Papo después de todo lo que ya se dijo? El músico más visceral del rock nacional que dejó una historia plagada de increíbles aventuras que van a perdurar en el tiempo. Ese hombre que fue preso por comer panchos, que se peleó con Spinetta por una guitarra, que alumbró un show con las luces de un fitito. El mismo que se hizo el muerto, que rompió todo, que obligó a Botafogo a hacer de él. Que trompió un músico y le tiró 2 pesos y le dijo, tomá para que te compres una cara nueva. Una casa con 10 pinos. Hacia el sur hay un lugar. Bueno, una enorme tristeza, un enorme vacío siento, porque bueno, se fue, digamos, lo que es del rock, el líder, el abanderado, y bueno, lo seguimos, lo estamos extrañando, lo vamos a seguir extrañando. Hacía unos temas que estaban muy buenos, que eran únicos, él era un grande, y una lástima que se haya muerto de esa manera. Bueno, yo como era él, pero la verdad que si a todos nos hubiese gustado, me gustaría que estaba todavía vivo, porque era un grosso. Nunca más, nunca más, en la ciudad. Es un ícono, dejó más allá de ser un flor de tipo, personaje de la Argentina, un personaje de la historia del rock, también dejó muchas canciones, mucha música, mucho blues y mucho más. Con el humo infernal. Es un precursor en el género, el blues, que no es un género local. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad. Rock se puede nombrar a las viejas locas y a la reina. Algunos rock pueden hacer sus letras muy bien pensadas, pero ¿qué otro hace rock? Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Y puede ser que porque me enamoré de la guitarra. Estaba enamorado de la flecha, dormía con la flecha. Ahora ya no la quiero, qué sé yo, estoy enamorado de la Les Paul. Yo pienso que volví a mi primer amor, yo empecé con la Les Paul. Y di vuelta y me quedo con ella. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. Pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Yo no le quiero ganar a nadie, yo lo que quiero hacer es hacer la cosa bien, y por eso digo todo lo que digo. Porque para qué me lo voy a guardar si después me voy a mi casa con bronca de que tuve la oportunidad de tener un micrófono adelante y no decir todo lo que pienso. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Ahora dicen que no pueden invertir en nadie. A mí me importa porque no estoy en el juego de que si invierto en dinero, no estoy fuera de la compañía. No digas de que inventan cosas para vender. Bueno, sí. Sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Yo puedo caer a sus necesidades, ¿no? Diciendo que la música es fuerte. Yo comentario respecto a eso, que eso significa violencia. Yo pienso que no, porque prender el televisor ya es violencia. Ver una serie policial es violenta. Y si yo miro una serie y voy a imitar a lo que hacen ellos, ya tengo que estar agarrando a tiros por la calle todo el tiempo. O sea que la gente que viene a ver a Rick no tiene que traerse cadenazos todo el tiempo. Papo era el héroe de la guitarra. Cuando digo, no digo buen guitarrista, digo héroe. Había gente que quería ser Papo, pero Papo que tocaba la guitarra. Cantábamos cuando íbamos a ver a Riff, Papo presidente, Vitico canciller. Eran míticos. Fue una buena banda, una de las mejorcitas de este FIFA. Todo se produce en forma material. Él cuando venía acá, que nosotros armábamos y compartíamos los shows con él, él no quería ir a hotel, él quería ir a la casa de Rubén Tissenbaum, el baterista de Moblus, que queda ahí en Rincón. Papo quería al río. Y por ejemplo, cuando tocamos en el Luz y Fuerza, un show que tocó él, tocamos nosotros de apertura y después él tocó, yo creo que tocó 3-4 horas. La Camaya me hacía seña de atrás de la batería, estaba mirando desde el backstage y me pedía que corte la luz. Primero, que no le voy a cortar la luz a Papo, y segundo, que quería escuchar. Nos cargamos todos los equipos de nuevo y nos fuimos a donde estaban parando, que era la Quinta de Rubén, y descargaron todos los equipos y empezamos a tocar de nuevo en la Quinta de Rubén. Con todas las palabras te dicen la verdad. Una vez también en la Quinta de Rubén, que tenía armado un piletín en ese momento, era verano, y llego y me dice: mira, ¿trajiste la cámara? Sí, mira cómo me tiro. Se tiraba panzazos en el piletín. Vamos a hacer un tema dedicado a mi padre, que se llama Me Estoy Viniendo Viejo. ¿Estás por ahí, viejo? A ver, salúdame. No, yo sé que está ahí. Tenía una historia increíble atrás, y sin embargo no tenía sello discográfico en los últimos años, y su último disco se lo produjo el Corcho Rodríguez. Y si te fijas de la mitad para abajo de los temas, la última parte de la lista de temas están en inglés, porque él pensaba irse a vivir a Estados Unidos con ese disco, llevar una producción en inglés para poder venderse allá, porque acá no le daban bola. Nosotros grabamos el Blues de Santa Fe. Sebastián Casis de Blues. Es un tema, por supuesto, de él, en una versión a nuestro estilo. Y lo grabamos en Memphis, en el 2000, en nuestro primer disco. Y tuvimos la suerte de poder rendirle homenaje en vida. Porque por ahí acá en la Argentina te dan, viste, el bronce cuando te moriste. Le digo: ¿y qué te parece? La escuchó así en silencio. Cuando terminó dijo: está bien, es diferente. Vení, vamos a tirar unos tiros al río. Rockero desde los años 70 con el grupo Teorema que empezamos hasta actualmente con Alias Corpus. Así que para mí Papo es una cosa que no se va a poder olvidar, y más en la juventud, y no lo conocieron muchos, y sin embargo es un número uno. Oh yeah, este es el blues de Santa Fe. Aparte de su música y su obra, demostró que fue un tipo fiel a sus convicciones, y en tiempos en los que era muy difícil hacer rock de verdad, él fue un tipo muy estricto en eso y siguió lo que su corazón le decía, y hizo rock en los momentos en los que casi nadie se animaba a hacer el rock que hacía él, como Papo con Riff. Así que por lo tanto creo que también dejó eso, aparte de su música, sus valores como un rockero de verdad. Tú tienes luz. No se respeta nada. Acá directamente piensan que acá le dan bola a la fashion, a lo que está de moda, a la careta, al caretaje, a la estupidez, y no a la verdad, ¿no? O sea que prácticamente yo ya no, ni me caliento por lo que diga la gente, ni por lo que piensen los productores. Si ellos quieren escuchar lo que están escuchando, o que lo sigan escuchando, yo voy a tener mi banda siempre. Y si hay un neo mexicanito que viene acá a robar, que se vaya a la casa. Pésimo. Yo estoy salvado, yo ya gané lo que tenía que ganar, tenemos el micro, equipo, tenemos restaurante. Mirá todos los amigos que tengo, mirá. No se puede imaginar. Y me sentí mejor. Pero aquí estoy. Tan solo en la luz. viejo blues. Reza un periódico digital. Las mujeres se murieron por él. Se peleaban con amigos y enemigos. Él fue a buscar inspiración a Inglaterra en años gloriosos y volvió. B.B. King, por su parte, lo había salvado del alcoholismo, una enfermedad con la que luchó toda su vida. Y coqueteó con los vicios, pero supo callar multitudes como volver a encenderlas, como durante los conciertos de Riff. Los mismos que fueron prohibidos porque esos sonidos sencillamente desquiciaban a la gente en una época donde nada de eso se había oído antes. El ex amigo de Miguel Abuelo, el mismo que peleaba con los hippies de Plaza Francia en épocas floridas pero oscuras de la patria. Papo, el primer prócer del rock que se llevó el nuevo milenio. A él, hoy, le decimos sin embargo, feliz cumpleaños. Un poquito más de lo de Seba Casís y Santiago Perioti. Bueno, seguimos acá tocando estos temas que significaron un montón para nosotros. Vamos a hacer ahora una canción muy, muy copada, se llama Trabajando en el Ferrocarril. Todas las semanas voy a trabajar. Voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo soy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y lo que también nos dejó Norberto fueron aquellas frases tan polémicas, como bien escuchadas por muchos. Por ejemplo, alguna vez se dijo a los Stones, no me gustan las mariconadas. Esto dentro de la revista Rolling Stones, casualmente en el número 52 de julio de 2002. Los países que están bien sin problemas escuchan blues y rock and roll. Los países que caen en la desgracia escuchan cumbia, dijo una vez en Mendoza, el 9 de marzo de 2002. ¿Vos te pensás que cuando saco un disco no sé que no va a salir en ningún lado, que va a ser difícil de vender? Dijo también en otra entrevista también a la prensa, en este caso escrita. Yo quiero ver a Margaret Thatcher picada en el culo por una vinchuca. Eso se lo dijo en la historia del Pal, al diario del rock argentino del 81 al 94 de Gloria Guerrero. Oye. Este es el blues. Y lo que muchos recuerdan también, el Buscate un trabajo honesto, pibe. Dedicado a DJ Deró. Una vez en Sábado Bus. ¡Oye! Otra vez en el programa No Te Quedes Afuera. Le dijo Manuel Wirtz. Grande, Manuel. Con mi vieja todas las tardes mientras tomábamos la leche mirábamos tu programa. Está buenísimo. Estoy harto de la gilada latina. Otra de las frases de Norberto. Con este blues de Santa Fe. O por ejemplo, a lo desatinado, que muchos también reprodujeron varias veces en recitales, a los que seguro algunos de ustedes fueron. Boludo, escuchen, me rompí el orto para hacer este tema. En el cumpleaños del Carpo. Donde también queda, por ejemplo, dando vueltas otras anécdotas. En este caso, contraria a la de Norberto. Una vez la hija de Ciro, de Andrés Ciro Martínez, dicen que arremetió al verlo a Norberto de lejos y le dijo a su padre: papá, ese hombre es igual a Papá Noel, pero con el pelo negro y el aliento a vino. A lo cual Papo, obviamente, ni se debe haber puesto un poco mal. Rock es AC/DC. ¿Fito Páez se parece a AC/DC? Entonces no es rock. Sucio y desprolijo también, en una entrevista le preguntaron: ¿qué sentís tocando la guitarra? siento lo mismo que cuando resuelvo un ángulo de un círculo con el teorema de Pitágoras. Todo un acertijo. Pero eso es posible. No se puede, le dijo el periodista. Maestro, quise dar un ejemplo. Soy músico, no filósofo. ¡Filósofo!, le dijo el periodista. En todo caso, matemático. Chupame. Y el resto. Tipos que salen de los institutos hay a patadas. Por eso es que a veces veo a un guitarrista virtuoso y lo admiro por su constancia. Pero lo que a mí me interesa es decir cosas con mi guitarra. Lo más irritante del mundo, aparte de la voz de mi suegra, es escuchar una flauta y un órgano. ¿No se dieron cuenta todavía de quién hablo? Ustedes son unos hablando de sui generis. Es más, si tengo que elegir entre esos dos, elijo escuchar a mi suegra toda la vida. Yo sigo tocando, pero la gente ya no toca. Por ejemplo, está la banda Árbol, que es como Liliana Herrero, pero en versión masculina. Yo escucho eso y digo, no puede ser. En mi cabeza tengo cuatro botoncitos. El botón de no escuchar, el de callarse la boca, el de desaparecer y el botón de ataque. Con eso resuelvo todas las situaciones. Y en otra entrevista, un periodista le preguntó, Papo, ¿quién es el mejor guitarrista argentino? Yo, le contestó, bueno, es obvio. Y el mejor internacional arremetió, ¿y yo, cuando viajo? Papo, ¿qué opinas de Bob Marley? ¿Cuál, el negro que toca merengue? Le pudrió la cabeza a los pibes con el merengue. En el cumpleaños número 62 de Norberto Aníbal Napolitano, nacido un 10 de marzo de 1950 en La Paternal, seguramente la ciudad capital del rock and blues argentino. Pequeño homenaje de los bichos de radio. Pensando en este sexagenario ya en la música argentina, en el rock nacional, pero sobre todo en lo que es el blues local. Norberto, Papo, el Carpo Napolitano. Casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Y cerrando esta hora que tuvimos hoy de programa, agradeciéndole a Sebastián Casís, a Santiago Periotti, que están con los acusticlásicos allí en el bar de 25 de mayo, esquina Santiago del Estero, todos los jueves o por lo menos tres de cada mes, invitándote a que puedas escuchar estos clásicos y agradeciéndole por haber estado dentro de esto que intentamos hacer en el cumpleaños de Papo Napolitano. Nos vamos con un tema más, presentado por el Seba Casís. Gracias, querido. Gracias a vos y a Santiago. Los bichos de radio te agradecemos. Producción especial, gracias a Julieta Oberlin en lo periodístico de este programa. A Martín Nazareno Rueda, mi gran amigo, compañero de la vida dentro de la radio, en los controles y en la puesta al aire. Mi nombre es Verónica Encinas. Nos vamos con el tren de las 16. Nos presenta el Seba Casís. Chau, chau. Bueno, vamos a hacer el último tema. Aquí en la X, junto a los bichos de radio, vamos a hacer el último tema, decía, tributo a Papo, Norberto Papo Napolitano, festejando el día de su nacimiento, junto a Santiago Periotti, Sebastián Casís. Los invitamos para nuestros acústicos clásicos de todos los jueves. Estamos tocando en Stanley Rock Bar